lamento llegue hasta tu capital. Se lo sabe tu grandeza, la madre naturaleza te ha querido doblegar. Pero Dios no lo ha querido, solamente ha sido herido, pero no es de gravedad. 19 de septiembre nunca se podrá olvidar, ha llenado para siempre de luto nuestra ciudad. Unidos en sentimiento con los que hoy llorando están, haremos un monumento de esta gran daño. Dos veces en un mismo año te hizo sangre derramar, pero solo ha conseguido ver tus hijos más unidos en una fraternidad. Los latinoamericanos nos sentimos como hermanos contra de la adversidad. Será la sangre, el cemento.